Tengo el alma destrozada, en mil pedazos partida. Tengo el alma destrozada, en mil pedazos partida. Si nunca he de ser tu amante, ¿para qué quiero la vida? Si nunca he de ser tu amante, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida si nunca he de ser tu amor? ¿Para qué quiero la vida si nunca he de ser tu amor? Enamorarse en silencio es un terrible dolor. Enamorarse en silencio es un terrible dolor. Es un terrible dolor el no ser correspondido. Es un terrible dolor el no ser correspondido. Que el ser a quien tanto quiero no sepa que es bien querido. Que él será quien tanto quiero no sepa que es bien querido. Y señoritas, yo no les doy mi tormento. Jóvenes y señoritas, yo no les doy mi tormento. Son lágrimas del destino que traen gran sufrimiento. Son lágrimas del destino que traen gran sufrimiento.